¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coihues 105.5. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Brother Louis. No vamos a contar por qué, solamente decimos que a partir de ahora pueden mandarme mensajes a mi WhatsApp, a mis redes personales, pidiendo autógrafos de los y las que hacen este programa. También de hacemos extensivo también el pedido de autógrafos a quien va a estar participando de este programa del día de hoy. Así que después se pueden comunicar con mi agencia. ¿Cómo anda Emma? ¿Cómo anda Maxi? Buenas tardes. Aloha. Hola. ¿Todo bien? Por iniciar así usted, de tarde. Usted, Emma, tiene suerte. El programa puesto para la jirafa, más o menos. Déjame. Ahí estamos, joya. Con suerte pude acomodar el micrófono. Tiempo, Fabi. No me... ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Yo bien, sí. No sé vos. ¿Vos, Fabi, todo bien? Yo 10 puntos. Hoy, la verdad, más feliz. Creo que desde que arrancó este programa... Los días que más felices me... Bueno, el día que arrancaron, cada día que los veo tomarse el colectivo, venirse a la radio, me pone muy, muy feliz, pero la verdad que hoy estuvo buenísimo. Hoy estuvo... Está recontra bueno. Hoy está re bueno. Cada sábado está bueno. Sí. Así que... Hoy está muy, muy lindo el día. Los sábados, la verdad, son además, muy también. Yo me divierto mucho. Y Zoe me reta a veces. ¿Zoe te reta? Sí. Pero, ¿por qué te reta, Zoe? Por... cosas. Un día por ejemplo, super... ¿Cuándo venís hoy a la radio? Bueno. Mientras pide permiso y yo voy viendo qué sábado se puede. Bueno, a ver si un día le abrimos. Bueno. Aquí estamos en vivo en FM Los Coihues 16:07 de este 10 de septiembre. Hemos dejado atrás agosto, hemos dejado atrás julio, junio y todos esos meses previos. Ay, falta menos para la Navidad. No, sí. No me importa. Yo eso estoy esperando en 5 días tengo los rionegrinos. Uy, Emma, en 5 días tiene los rionegrinos. ¿Cómo te sentís? Espérame, que tenía geografía ese día. Soy la persona. ¿Cómo te sentís, Emma? ¿Sentís que estás preparada? Tengo que hacer 5 planchitas hoy. Cinco por planchitas. 20 segundos igual, ¿no? Pero... Bueno. Chot. Bueno, trajimos una invitada. Tenemos una invitada. Preséntate, decí hola. ¿Tu nombre? Hola. Hola. ¿Tu nombre? No, tu nombre. Decí tu nombre. Mi nombre. No, tu nombre. Mi nombre. No. Tu nombre. No, tu nombre. Tu nombre. El nombre. Tu nombre. Tu nombre. Tenés que decir tu nombre. Tu nombre. Ahí está. Dios, no caía más. Bueno, dale, ahora sí, continúa, no te molesto más. Bueno, yo soy Malén. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, presentate un poquito más. ¿Dónde sos, Malén? Y bien Malén. Ahí. Bien ahí. Estoy acá. ¿Qué sé yo? Qué bueno. Soy Malén, estoy acá. Tengo 15 años, qué sé yo, no sé qué más decir. ¿No sabes qué más decir? Hola. Hola. Está hola. Bien, perfecto. Sí, ¿cómo sí, estás? Va. ¿Cómo te sentís el día de hoy? ¿Qué sentís estando acá enfrente de tres personas tan reconocidas mundialmente? Obvio. bien. Lindo. Hace un montón no venía. Hace un montón no venías. ¿Cómo es eso de que hace un montón que no venías? Porque yo antes, en sexto grado, hace un montón de tiempo, hacíamos un programa de radio con el colegio La 324. Y Epic. Ahora estar acá es como, no sé, re lol. Ay. Re guau. Y encima, ay. Se siente más chiquito. Ay. Claustrofobia. Ay, ataque de pánico. Pum, empieza a convulsionar. Ay, ayuda. Y fallece. Puede ser. Bueno, Emma. Maxi. Emma. Emma, ¿dónde está la cosita, Emma? ¿Y cuántas semanas no viene pasando lo mismo? Fabi, ¿vos tenés una consigna pensada por ahí anotada o algo? Sí. ¿Sí? Sí, tengo una consigna para el día de hoy. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto falta para que venga la nieve? Bueno, oh. No, no, Fabi, no, no, no, bueno. ¿Cómo zafamos esta semana? Hace dos días neviscó acá en los Coihue. Neviscó. Así que la rezafamos. La zafaron. Yo no quiero ni una más. Se me acaba de ocurrir. ¿Alguna gastronómica? ¿Se te ocurrió una? Sí. ¿Por qué? Proponémela. Pero bajito, decilo bajito acá. Okay. No, más cerca. Más cerca. No, Fabi, me interrumpiste justo la última parte, que era lo más importante. Yo la entendí. ¿Vos lo entendiste? Yo la entendí. A ver, repetímelo. Para, lo entendí bien. No sé. A ver, dale. A ver. Luego fuerte. No. Dale. Decime bien. Dale, mi amor. ¿Cuál fue la llamada? Le subí el volumen y tuve un miedo de que en algún momento alguien me haga ¡bah! Bueno, dale, sí, me lleva, decila fuerte ahora. ¿Cuál fue la llamada por accidente más... Ay, me olvidé la palabra. ¿Extraña? Que terrible. ¿Más terrible? Extraña. Más extraña. Extraña. Me llama más. Bueno. Más extraña que tuviste. ¿Cómo? ¿Qué vendría a ser una llamada por accidente igual? Tipo, ¿llamas a alguien sin querer? ¿Llamas a alguien sin querer o alguien te llama sin querer? Las dos. Perfecto, yo tengo un reparo. Yo también. Puede ser un audio también. Te amo. Yo te extraño un montón. Juan Carlos, soy tu jefe. Te amo. Déjame volver. La otra vez estaba en la escuela. En la escuela. Estaba saliendo del baño. ¿Te pusiste suquita? Yo sí. Dale. Yo todavía no. Estaba saliendo del baño. Ajá. Y me llama un chabón y me dice: hola, chiquita. Me tenés que devolver la plata. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Pero corte re violento? Sí. ¿En serio? Sí. Me tenés que devolver la plata. ¿Así? Sí, así. ¿Y vos qué le dijiste? Yo dije: ¿quién sos? ¿Qué plata? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué te dijo? Y me dice: la plata, vos sabés de qué estoy hablando. No. Y después le digo: ¿perdón? Y me dice: ay, espera, ¿con quién estoy hablando? Emma, ¿qué hola, le dijiste? ¿Qué ¿le dijiste soy Emma? Hola, buenas tardes. ¿Qué haces? Tengo 13 años. Son las 8 de la mañana, estoy entrando al colegio. A las 8 de la mañana te llamó encima. No, el chabón re desesperado por la plata, ¿viste? Qué señor, garrón. Estoy bueno, bien. Hey, ¿pasamos al primer temita? No quiero. Bueno, ¿puedo dar el número de teléfono? Sí, número de teléfono. Por y eso la vuelta. Claro, perfecto. Qué da. Huevón. Tire teléfono. El número de teléfono es 294478 4040. Ahí está, listo. ¿Y la consigna era? ¿Cuál fue la llamada más extraña por accidente? La llamada por accidente más extraña que tuviste. Déjame terminar de hablar, perdón, nene. Mis llamadas son muy extrañas siempre porque yo una vuelta, a mí me llamó un caballero de una empresa telefónica que no voy a nombrar porque me tienen los huevos al plato y agarró y me dijo: hola, sí, sabes que vengo a ofrecerte. Y yo ya como estaba tan cansado de que me llamen todos los días de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde por lo menos unas 40 veces, agarré y le digo: mira, la vagina de tu progenitora. Así le dije, básicamente, pero con mucha más agresión. Y lo insulté mucho, demasiado, y le corté. Se lo mereció. Y resulta ahora, desde ese entonces, que me llaman diciendo: ¿Pizzería? Números de cualquier lado, hasta de Buenos Aires, como de San Luis, me llamaron Pampa. De Santiago del Estero. También me han llamado de Santiago del Estero diciéndome: ¿pizzería? De todos lados, literal, pizzería. Y yo voy bloqueando números. Ahora últimamente no me han llamado pizzería. Pero bueno. También me llaman pizzería. De Chile. Me han llamado de Colombia. Bien. Y, pero hablando accidentalmente, Emma. Sí. Ah, sí. Bueno, pasemos al primer temita, ahora sí. Porque me tenés podrido, Emma. Podrido me tenés. Voy igual. Podrite. Bueno. Le puse un montón de azúcar. Un sorbo. Ahora te vas a morir. Bueno, puede ser. Bueno, el primer temita se llama Draw Up Session número 3. Y por los que no lo conocen, es de el Don Acru. Ay, cómo lo amo. Y nada. ¿Estás de acuerdo, Emma? Sí. ¿Vos estás de acuerdo? Sí. ¿Vos estás de acuerdo, Fabi? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Perfecto. Trago Obsession número 3 de Acru. Hay que ver. Ay, sí, empezó ya. Sé que hay un por más que te hacen reír también. Y por mí genial, quiero pasarla bien. Sin apego y sin rencor, si imaginas a Melo. Si se esconde dentro, eso morirá. Dale vida, dale paz, si complicidad los dos. Si se esconde dentro, eso morirá. No manejo un Benz o Benz, pero damn girl, beso bien. Shit, ¿qué vas a hacer con eso, babe? ¿Cuántas veces replanteé dar el paso again? Y sentí el fracaso cuando te vi con Eli. No era junto, estamos aparte. Creo que hay algo, groove sangre. Soy materia, soy aire. Levitarme es evitable. Nena, no sé si quiero. Veneno en ojos negros. Veo un infierno dentro. Pero lo pide el cuerpo. Nena, no sé si quiero. Quiere que tomemos juntos, bailemos bruto y en dos minutos conecte con su mundo, que me devuelva el buzo, pero después del pulso, sin forzar la magia pa' que el truco tenga el gusto. Esa droga va a matarme, que alguien te queda el buzo rapper. Ojos negros gritan en calle, yo no soy quien pa' limitarle. Mata despacio, baila despacio, me saca del barrio. Es transplanetario, no lo dudes más. Dámelo, negro, dámelo. Pa' que mentir, si crecí con Daddy Swing. Encadenado al beat, shit, desde que te volví. Sale de mí decir, pusiste el bada, saque cantar R&B. Nena, no sé si quiero. Veneno en ojos negros. Volvemos al aire de Brother Louie, este programa espectacular, en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Y de conducción Emma y Maxi, y también aquí quienes se sientan. ¿Siempre los invitados van ahí al trono mayor? Sí, porque estos son nuestros lugares. El trono mayor es en donde estoy sentado yo. Primero que nada, yo estoy en la esquinita, posicionado, estoy más cómodo que la sana. Yo estoy en el medio. Un monitor al lado para apoyar el brazo. Apoyar el brazo. La apoyada. Y después estoy yo. Estoy chocho. Que soy la ama de puertas. La encargada de pasar mate cocidos y tés. Y aguas. Y aguas. Así que nada, ahí van la gente que no ajuna a nadie. No nos gusta cambiar el lugar. Ponemos ahí porque lugar. No queremos ver mucho. Está bien, perfecto, perfecto. Para creo que las únicas personas que se sentaron acá fueron los scouts. Sí. Ah, verdad. Es verdad, es verdad. Le hicimos una entrevista. Donde se sientan los scouts no vuelve a crecer el pasto. ¡Qué mala voz! La verdad que sí, Fabi, te fuiste. No, al revés, que hacen todo lo posible para que haya naturaleza. Una scout es muy probable que sea mi Mai, porque no tengo Mai. Sí, épico, épico. ¿Viene ahí? No. Te va a empezar a romper ahí como para que... Emma, ¿vas a ser scout? ¿Vas a ser scout, Emma? Emma, ¿vas a ser scout? ¿Tienes que ser scout? Ay, yo te diría que sí, Emma, mandate. Mamá, son las 4 y 20, mamá. Mamá. Te traigo, mamá. Hoy me levanté de la cama y mamá ya se estaba yendo, loco. Y está bien, está bien, está bien. Disculpame. Sí, ¿a qué no te levantaste? A las... A la una. A la una, bueno, sí, bueno, también. Pero me desperté... ¿A qué hora me había despertado? La pesa, me sentí. Nene. A ver, me desperté a las 9 de la mañana. Me fui para casa. ¿Te fuiste a casa? Llegué a casa a las 9:30, ponele. ¿De la mañana? Sí. Me fui a dormir a casa de un amigo que vive en las cuadras. ¿Qué estuviste haciendo hasta las 9:30 Ha pasado. Bueno. ¿Y qué más pasó? Y llegué y dije... Fa, loco, tengo sueño. Y eran las 9:30 de la mañana y yo agarré y hice: Emma, adiós, Emma. Me voy a dormir. Despertame a las 11. Me acuerdo, Brunito estaba, mi hermanito menor, ¿no? Estaba ahí al lado de la cama, en la cama de al lado, en donde estaban durmiendo mis hermanos. Porque dormimos los dos juntos, porque él no se le antojó cambiar las sábanas. A Máximo no se le antojó. ¿Mis sábanas? Tus sábanas. ¿Mis sábanas? Emma, ¿para qué había que cambiar mis sábanas? Pará. ¿Cuánto tienen esas sábanas? Menos de una semana. No, porque no quería cambiar las sábanas. ¿Cuánta mugre tenían? ¿Te acordás, Emma, en las victorias? Ay, qué asco que era tu piso. Sí, yo era un asco. Yo era la mugre. La pareja de mamá agarró y limpió todo y ahora subo ahí cuando no tengo ganas de ver a nadie. Es muy útil tu pieza. Es verdad. Es muy útil. Las sábanas de Maxi decían: veo gente muerta. Y yo decía: what the fuck, una sábana con radioactividad. ¿Qué había pasado en esa sábana? Loco. Yo me baño una vez al mes, tampoco. Toda la baba era baboso. Claro, no me imaginé la baba. No, la boca, cuando no me imaginé dormís. La baba que emana mi cuerpo, ¿viste? Era una babosa el chabón, ¿viste? Durmiendo en la cama. No, ahí todo feo. Re podrido el chabón. ¿Estás bien, Emma? ¿Qué? Perdón, ¿qué te pasa? Me acordé. No, eso. ¿Qué te pasó? No, ¿te acordás? ¡No! No me grites así, que me vas a dejar sordo. Perdón. Ay, no. Grito de dolor. No, me acordé que le envié el audio a mí. Es que le envié el audio diciendo que... Bueno, Ew, pará. ¿Hacemos jugar a todos nuestros oyentes? ¿Sí? Bueno. Sí. Miren, gente. Vamos a explicar una cosita maravillosa, que es un jueguito fantabulástico que te va a perjudicar la vida durante el resto de tus días. ¿Ok? Perfecto. No podés parar de jugar. No podés parar de jugar, es una tortura constante. Bueno, la cuestión es que nada, el juego se llama The Game, ¿no? El juego en inglés, claro, muy bien ese inglés, ¿eh? Muy bien. Bueno, The Game, que es el juego en inglés, perfecto, casi toco cualquier cosa, consiste en no acordarte del juego. Y si cuando te acordás, alguien te dice, me acordé. O The Game, o la huevada que sea. Perdí. Pero es porque te vas a acordar, te acordás, y no creas que no, porque te acordás. Claro, y la cantidad de tiempo que estás sin acordarte es la cantidad de tiempo que estás ganando. Claro, y una vez que te acordás, perdés, y cuando te olvidás... Y volvés a empezar. Ahí está. Perdón. Nosotros llevamos... Perdón. 2 horas, más o menos, media hora, y no... 15 minutos. 15 minutos y no hay igual, de acordar. Eso, no, yo dije que me acordé de un audio, y Maxi dijo que se acordó. Yo dije... Vos lo provocaste, Emma. Pero lo provocaste. Me acordé de un audio, nene. Dios. Mirá qué lindo que me salió, Emma. Mirá qué lindo. Perfecto. Mirá, perfecto. Perfección. Perfección absoluta. Ah. No, espera. ¿Te volviste a acordar? No. Máximo. ¿Qué pasó? No. Cuente. Dale, Emma. Deja de hacerte la ofendida. Te voy a revolear lo primero que se me cruce. No entendieron el chiste porque bueno, no nos ven. Bueno, Emma. Yo. Contame algo. Tengo los riñones vino en 5 días. Tenés los rionegrinos. ¿Qué vas a hacer en los rionegrinos que me habías dicho? No sé, pero mamá dijo que iba a ir así en el auto detrás del colectivo. ¿Qué son los rionegrinos? ¿Una competencia? Es una competencia. Ah, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo bien la explicación, pero una especie de competencia. ¿De qué? Atletismo. Atletismo. Refiola. Sí, va a ser... Bueno, según las dos personas que conocí, me dijeron, va a estar bueno. Y sí, para ellos está bueno, pero para mí es un embole. ¿Y dónde es Emma? Bolsón. Ah, está re bueno viajar. ¿Vas a ver a tus parientes? Ellos están en Chile, máximo. Están en Chile, ¿verdad? ¿No tenés ningún pariente ahí suelto? No. Nah. ¿En serio? De los que están, no quiero ver a ninguno. ¿No querés ir a ver a ninguno? No. Nah. No me hablo con esos señores. A las únicas. Con única, esa señora. A la única persona que yo iría a ver, que no puedo porque está muerta, es a mi abuelo. F. Che, mi papá estará escuchando esto porque se va a enojar conmigo si lo está escuchando. Sí, sí. Creo que se va a enojar conmigo. Mi papá otra vez me mandó. Plata. Si se enoja con vos, ¿te mandó plata? Sí. ¿En serio? Sí. ¿A vos? No, mamá. A mamá. Ah. Sí. Yo no tengo una cuenta como para que me manden plata. Yo necesito hacerme algo como para que a mí me manden plata. Ay, ¿sabes cómo no? Mamá me dio autorización de hacer eso a los 15. ¿A los 15? ¿Por qué a vos? ¿Por qué? No. Mentira. ¿Qué me van a dejar a mí? Ay, ya, ahora me estás mintiendo, Emma. Me estás mintiendo en la cara encima. Yo te conozco, sé cuando me mentís. Yo sé que te dio la autorización. Ya está, listo. No ya, me dio ya la autorización. Sí, te la dio, Emma. No, sí, ¿qué sí, me sí, mirame los ojos. Bueno. Mirame los ojos. Espérame que no mirame, puedo. Dejá los ojos quietos y mirame los ojos. Mirame los ojos. Quieto. Emma. Espérame. Te veo. Ahí está. Pará, mirame con el ojo bueno. 5.5 FM Los Cowboys. Los Cowboys. Mira, ahí está. Ahí está. No, espérame, no sé qué es mirar de espejito. No, espejito doble infinito espejito triple. Espejito infinito 4. No, espejito infinito quíntuple. Espejito infinito infinito. Infinito recago. Bueno, no juego más. No juego ni participo. Pasamos al siguiente temita. Uy, no. Sí. No, creo que la cagué. Bueno, creo que la cagué. Bueno, mientras tanto yo digo la consigna. Consigna. Consigna. Ahí está. ¿Listo? No la cagué. Soy genial. Consigna. Consigna, Emma. Perfecto. La consigna es. Mandale. Ay, espera. ¿Cuál es la llamada más por accidente, más extraña que te haya ocurrido? Para. Formulémosla. Okay. ¿Cuál? No. ¿Cuál es la llamada accidental? ¿Cuál es la llamada accidental más extraña que has tenido? Vamos Muy bien. De formulando palabras. Formulando palabras. Formulación de siempre frases. Yo creo que tendríamos que armar una sección en el programa que en cierto momento del programa sea un espacio para formular la consigna, porque siempre tenemos idea de la consigna, pero nunca la formulamos. Tengo problemas con formular, y muchas personas te pueden confirmar que les digo, espérame que ahora te respondo. Espérame. Claro, está la idea, pero no la frase. Exacto. Claro. La otra vez estaba, me había dicho algo alguien, persona que vos conoces. ¿Quién? Persona que vos conoces. ¿Quién? No lo digamos en público. Vos no la conocés. ¿Quién? Decíselo en el oído. ¿Quién? ¿Quién? Pero es que si no sabe quién es, no me lo puede decir al oído. Sí, sabe. ¿Quién? Es que no quiero nombrarlo. Dale, nombralo una vez más. ¿Qué le va a hacer? Tantas veces que lo nombraste en este programa. Me irrita ya. ¿Te irrita ya nombrarlo? Ya me cae mal igual, ¿no? Sí. Tanto que hemos hablado de él. Dale, decíselo. Debe estar picando la oreja. Ay, no. La otra vez le hice de bien. Pero cuando... sábado a las 4 de la tarde, el chabón con la oreja hinchada ahí, roja, ¿viste? No, la otra vez le hice... Ah, porque los martes estoy yendo a una cosa. No, una pista de atletismo. Ya sí. Kilómetros, 6.5. Epic. ¿Tenés algún privilegio para hacer atletismo? Estado físico. ¿Qué importa eso? Ni siquiera mamá no me deja comer comida chatarra. Y entonces... Mamá no la deja comer comida chatarra. Vos entendés lo que es eso, ¿no? Eso no es un privilegio. Vos entendés lo que es eso, ¿no? ¿Estás... ¿Por hacer atletismo? Sí. Hoy. Mi estado físico. Realmente es solamente por mi estado físico. Y en parte también es por hacer atletismo. Ey, Emma, yo no hago un pomo. Te recabió. Yo no hago nada, te recabió. Perdón. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, que la otra vez fui a la pista de atletismo. ¿Sí? Y me mandaron a guiar al innombrable. ¡Horrible! Estaba palo, seguro, ¿no? ¿Sí? ¿En serio te cagó palos? Sí, señor. ¿Cómo corre el chabón? Mal. Impresionante. Sí, ya sé quién es. Claro. Sí, claro, obvio. Claro. Sí, sí. Sí, mal, una banda, un montón. Sí, ¿no? La verdad. Sí, sí, sí. La verdad, la verdad. La verdad que sí. Ay, no, pero fue. Bueno, en un principio fue divertido. Me ató el pelo porque se me había desatado y me dijo, ¿te puedo atar el pelo? Yo dije, no. Te arrancó 3 mechones. ¿No? A ver. A ver. ¿Cómo que a ver, Maxi? Sos un tarado. Yo creo que cuando venga se va a llevar una bardeada de gratis. A ver. A ver. A ver. Ay, no. Ay, bueno, pará. Recapitulemos y pensamos en nuestros hechos. Vamos los tres cada uno a una esquina a mirar la pared y pensar en lo que hicimos. Bueno, pasamos al siguiente temita. Ya son las 4:30. A ver. Che, va a alcanzar la playlist y va a sobrar, mala pucha que lo parió. Bueno, el tema se llama Older. Pará, la playlist de hoy, ¿de cuántos temas es? Tenemos 16 minutos de música. ¿Estás bien? ¿Querés agua? Drink water. Ahí hay agua. Bueno, dura 16 minutos. Nuestras playlists suelen durar media hora, ponele. ¿Para qué? Momento. Para pasar temas son. Tres temas. 1, 2, 3, 4, 5. No, pará, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo era? 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 6. A ver, el próximo temita que vamos a pasar se llama Older, de 5 Seconds of Summer. Perdón, lo dije como el tuje. 5 Seconds of Summer. Listo. Y encima, mirá, justito 5 temas. No. Bueno, no. Older, de 5 Seconds of Summer. Ay, qué lindo. Thank you. Continuamos con Brother Louie en el aire de la 105.5. Yo así, nada más para hacer la voz de la conciencia, voy a decir 16:36 de este sábado, 10 de septiembre. No, porque hay que estar atento al reloj, ¿o no? Claro, hoy sí. ¿Por qué? Bueno, no, hoy últimamente los hoy tres programas que hicimos. Nos tenemos que ir temprano. Se detienen que ir temprano. ¿Te querés quedar? Yo no. ¿Te quedás acá hablando con Fabi? No. Hacemos un programa de rock and roll. Un programa de rock and roll. Gracias, muy amable. Ya tengo planes para... ¡Esa! Acuérdense que hoy es la noche sin alcohol en Bariloche. Sí. ¿En serio? Sí. Hoy no es la noche sin alcohol. En la mesa 6 de septiembre. ¿En ningún lado venden alcohol? Super, en los kioscos, en los bares. ¿Tampoco? En ningún lado. Hoy es la noche en que fallecieron en un accidente chicos de acá de Bariloche. Sí. Así que hoy a la noche, desde hoy a las 8 de la noche hasta mañana a la mañana. No. Maxi, literalmente, bueno, igual vos no. Loco, yo estaba, no sé, yo me desperté y vine para acá, literal. Pero, oye, ¿qué pasó hoy? No fue hoy, fue hace un par de días. Literal, Lala estaba así. Viendo el programa, porque estaban hablando de los chicos que fallecieron. Un programa de televisión. Qué garrón. Y vos no estabas, me acordé. Bueno, está bien, ¿por qué? ¿Por qué te enojás conmigo? ¿Por no estar? Porque me tenía que llevar a la escuela ese día. ¡Ay, yo te tenía que llevar a la escuela ese día! ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? El martes. ¿El martes? Era el primer día de la primaria, por eso. No. Bueno, no, la peor, el chabón. Desde ese día Emma está esperando que la lleve a la escuela. No, desde ese día yo dije, bueno. Che, voy a comunicar algo. Comuniqué. ¿Vieron que acabamos de poner un tema? Sí. Me dieron ganas de ir al baño. A mí también. Pero no vamos a ¿qué, poner por la letra del tema? No, tiene que ver. Yo no entiendo en inglés, digo, pasa capaz que nosotros sí. Cuando ponemos un tema, para los que nos están escuchando, cuando ponemos un tema es como momento, peace. Entonces, y entramos a correr. ¿Tendríamos que qué? ¿Te acordás cuando eras chiquito y me decías, imagínate una cascada de juguito de manzana? ¡Oh, no! Imagínate unas cascadas de juguito. Concéntrate en el ruidito. Cierra los ojos. Y yo te decía con la boca encima, me acuerdo. Sí. Y vos, ¡basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Y yo encerrado en el baño haciendo caca. Informo, yo cuando era chiquita me tomaba como 5 litros de agua. Como ahora toda la vida. Me tomo 5 litros de agua también. Imagínense, Emma, chiquita, tipo proporción chiquita, se tomaba 5 latas. Latas. No, mirá cómo ya estoy pensando, lo que no me voy a poder tomar. Bueno, se tomaba como 5 latas de cerveza a los 5 años, la pendeja. Bueno, se tomaba como 5 litros de agua y era chiquita, entonces se la pasaba meando igual que ahora. Pero cuando era más pendeja, más todavía. Y se meaba encima. Y yo me encerraba en el baño y tardaba 5 horas y Emma... Maxi, golpeando. Maxi, por favor. Creo que y hubo... yo, imagina una cascada de jugo. Tengo de el recuerdo de que hubo una sola vez que yo te hice lo mismo y vos te hiciste piso encima. Y me dijiste. Y yo te dije. Él empezó. ¿Ves lo que se siente? ¿Ves lo que se siente, maldito? Ay. Y una vez me dijiste adoptada y yo te respondí y me empezaste a pegar. Sí. Sí, como corresponde. ¿Cómo me vas a decir adoptado a mí? Yo soy tu hermano mayor. Eso sí, no, pero a mí no me va me con las leyes. ¿Cómo funcionaba el mamá eso? María Eugenia claro. Tato. ¿Te cuento la secuencia? En mi documento anterior. Te lo voy a mostrar. Lo tengo acá porque yo sé que algún día voy a encontrar a esa María Eugenia Tato. ¿Qué? Mi mamá se llama María Yelén Balmaceda, ¿no? Ubicás eso, ¿no? Sí. Buscá en dónde está el nombre de mi mamá. Acá, Tato María Eugenia. ¿Por qué? ¿Hola? Se equivocaron. Dicen, se por equivocaron. Ahí. Dicen, por ahí. Para mí que me encontraron en un tacho. Puede pero ser también. Maxi. A vos te encontraron en un tacho. Bueno. Y nada, y Emma me descansa toda la vida por esa misma huevada. Dios. Tato. Pero... Se equivocaron los registros, ¿sí? ¿Ves que yo? Pica la axila. Vos. ¿Yo qué? Vos. ¿Yo qué? Vos. Emma, te voy a tirar esta cuchara y llega una cuchara sopera, chabona. Bueno. No, yo te voy a tirar esta y voy a intentar que te caiga en el ojo. Vas a ver lo que se siente hacer yo. Bueno. Si me pasa, ¿sí que figura, en serio, si figura otro nombre? Sí, sí, tiene otro nombre. Si esto, sí. Si nunca había escuchado un caso así, ¿eh? ¿Viste? Lo podría vender este documento. Entonces no tiene forma de escapar. Sí, cobran, es una buena idea. Sí. Mira. Dice Tato María Eugenia, algo así. ¿Viste? ¿Viste? Sí, increíble, increíble. ¿Viste que lo metía? ¿Viste que lo metía? Y ahí está mi cara. Qué cara de Pancho que tenía, por Dios. A ver, re impresionante, re gordo también. Che, ¿puedo? Mira, redondo. ¿Puedo meterme un segundo? No. ¿Quiero invitar a un evento? No. Sí, bueno, lo invito. A partir ahora, en un ratito más, desde las mesas de Territorio 7, espacio conformado por diferentes instituciones que trabajan con adolescencias y juntas, tercera edición de Es con los pibes. La propuesta es generar un espacio de encuentro entre jóvenes de los diferentes barrios y visibilizar las diferentes expresiones artísticas con las que ellos se identifican. Freestyle, hip hop, rock, danza, breakdance, graffiti y más. 10 de septiembre, en el día de hoy, desde las 3 de la tarde, Escuela La Llave, Onelli y Sobral. Y no sé si les estoy dando un pie así. Fua, mira el pie que les dejo servido para que hagan, aunque sea una pregunta, a nuestra entrevistada estrella del día de hoy. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Continúe, hable. Ah, te toca hablar a vos sola ahora. Dale. Ay, no. Mientras tanto yo voy. Apagame los micrófonos, Fabi. No, solo el de ella. Dejá corto todo. Silencio. Ahora, bueno, que la van a, se va a ir al baño y la van a dejar sola acá, ¿no? Sí. No, no se va. Ah. Sí, nos fuimos. Bueno. ¿Cómo anda, Malen? ¿Cómo nos han dejado solos? Muy bien. Bueno, cuéntenos algo de lo que va a estar haciendo en el día de hoy. Bueno, hoy a las... Empieza ahora igual a las 3. Vaya, empezó. Pero yo a las 6:40, 6:30 voy a tocar con mi banda. Que pusieron cualquier nombre en el flyer, pero ¿Ah, sí? Nos llamamos Tsunami y pusieron Tsunami con Z, Tsunami Metal. Y tenemos menos metal que, que una pulsera de hilo, literal. Nada que ver. No, nada que ver. Ya nos pusimos a imaginar con los chicos que van a ir metaleros a vernos tocar. Y cuando toquemos, tipo, cualquier huevada, te van a tirar cosas. Nos van a tirar cosas por la cabeza. Volvimos. ¡Esto no es metal! Che, qué bueno, qué bueno. ¿Tienen miedo por eso? No, igual fue dejó así. Imagínate la secuencia. Sí, tienen un poquito de miedo, ¿no? Tipo, decir que es el día sin alcohol hoy, pero... Sí. Pero... Si no, si estuviese los metaleros en pedo encima, no. Sí, no, es miedo igual. Los metaleros son raros. No, Fabi. Mi hijo es metalero. Tengo un amigo metalero. Lo juro. No soy antimetalero, pero... Bueno, ¿y qué estilo hacen? ¡Ay, Dios! Raro. Raro. Hacemos rock, o sea, lo que está dentro del rock. No hacemos cumbia o algo así, pero es como... ¿Cumbia 420? ¿Cumbia 420? No, pero es raro. Creo que hacemos más grunge o la new wave. Quizás un poco de funky igual, pero no estamos como muy encasillados en un estilo. Estamos recién empezando igual, entonces ahí vamos viendo qué onda. Porque... Y son la hostia, eso te puedo asegurar. La vez que lo fui a ver, yo estaba como boludo mirando en el cielo. Sí. Ahora me toca a mí ser la voz de la conciencia. El 44. Son el 44. Ay. Temita. Me orino. Vamos a poner un temita y después canto, nos despedimos y nos retiramos. Y canto, yo mientras voy a ir al baño. Canto, Fabián, no se te escucha. Perdón. No. ¿Quién es? Gracias, porque estoy con el celular, con todo. Claro. ¿Quiénes están en Tsunami? Estamos yo. Que soy la que canto, cantante, Lucas o Germán. Germán, lo puse yo. Bueno, Lucas, que es el bajista, Maxi, que es el guitarrista, y el Unai, que es la baterista. Qué bueno. Somos, bueno, hay cuatro. Buenísimo. ¿Para cuándo? A ver la bibliocarilafken. ¿No? Estaría bueno, ¿no? Una fecha acá en el barrio. Sí, estaría re bueno armar ahí un reci. Estamos armando ya como para verano, pero para más adelante. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿hoy a qué hora era? ¿18? 18:30. 18:30, bueno. En un ratito. Bueno, bárbaro. Bueno, qué buena invitación. Aparte... En la llave, no dijimos dónde. En la llave. Onelli Sobral, el 50 te deja ahí nomás. Sí, te deja en la plaza, sí. Así que está buenísimo. En el Anfi. Está buenísimo. Por eso, aviso, hoy nos vamos menos 10. Eso. Porque un temita. Maxi no avisó. Porque también tengo que ir al baño. Yo y quiero también. Pasar un temita. Canto pri, no, canto déjame pri, Emma, te cuento una cosa. Últimamente estoy teniendo, te juro, me meo encima. Son y 46, Emma, por favor. Dale, no llega. Bueno, el siguiente temita se llama Slow Dancing in the Dark. No, ni en pedo. No quiero ponerme a llorar acá. Es muy bueno. No quiero ponerme a llorar. Ponelo. A ver, Fabián, para. Silencio, por favor. Es muy linda esa canción. Silencio. El temita, tenemos dos opciones, sí, ¿no? Uno se llama Slow Dancing in the Dark de Joji, que es tu tema favorito en el mundo y en todo, ¿no? Sí. Y el otro es Nadie es perfecto de los Caligaris. Me gustó más el de los Caligaris. ¿Qué le parece? ¿Emma? O por los dos. Y pongo yo el otro, si se quieren ir, lo busco yo ahí. Claro, que pongo los dos. ¿Eh? Está bien, hagamos una cosa. Vamos a dejar pasar este tema y después el otro, porque tenemos que ir dos de integrantes de este el programa de día de hoy al baño. Y salen así de corrido nomás. Y salen así de corrido. Bueno, oremosle a tres integrantes del programa. No, no voy a poner más el tema, entonces. Nos vamos a quedar acá. Oremosle a San Selmo. El primero que se me salga. Primero que se me pierde. A ver, bueno, Slow Dancing in the Dark de Joji. Y seguramente tal vez, no sé si llegaré antes. Si llego antes, tuc, pauso, hago la despedida. La despedida y nos vamos. La despedida. Bueno, y Slow Dancing in the Dark y Nadie es perfecto de los Caligaris. Tal vez suena, tal vez no. ¿Quién sabe? ¡Ay! Waiting to you. El número de San Vicente, todos los negros estaban calientes con un potrón. Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante, se le acercó. Le dijo, vení gringura, agarrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los empujones, los patadones partieron ya. Y después del quinto tema, empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Bailaron toda la noche, la mar en coche, besito viene, sonrisa va. Derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar. Y ante tamaño deseo, viendo que la gente miraba feo y quedaban mal, le dijo, mira gringuita, soy vergüenzudo, vamos al oscuro y seguimos allá. Y sin siquiera titubear, la gringa filó derecho con paso muy recto para el reservado. Era muy ardiente y cara de pipa, no daba más. Una mirada salvaje con un tatuaje que iba de pupa hacia el más allá. Un pantaloncito blanco que revelaba que aquello canto era afinado. Y dos faroles por ojo que ya su antojo prendía con su papadía. Ahí estamos, le pedimos permiso a De Caligaris. Hola, Caligaris. Una disculpa por esto. Disculpa, Caligaris. A mí no me gusta hacer esto, no sé, Maxi. Pero nada, tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Hay que irse a escuchar música en vivo a la llave ahora que ya arranca y está el bondi ya en la puerta, ¿no? Sí. Sí. Bueno. No sé qué decir. Chau. Chau. Punto. Nos vemos. Malena está en el baño. Así que... Malena está en el baño, no podemos despedirnos con ella. Pero bueno, pero ella les manda un cordial saludo. Chau. Nos vamos, yo por lo menos me voy a ir a verla a tocar. Así que nada, los veo allá, los que quieran ir. Yo no puedo, una disculpa. Ahí viene Malena. Bueno, gente. Nos vemos el sábado que viene a las 4 de la tarde. ¿Capaz? Capaz, que sí, tal vez no. ¿Quién sabe? ¿Y Fabi? Yo sí, yo estoy. ¿Fabi? Yo vengo. ¿Vos venís? Yo vengo. Bueno, okay. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, nos vemos. Y bueno. Chau. El temita que hacemos. Nos vemos, gente, chau. Escuchá la 105.5. FM Los Coihues.